Thank you. A song. hombre. Y me dicen, y te cogió el blanco, el salvaje feo, el peroncito de justo, la chispa de marina, el infeliz con sombra, el romántico del lugar, te ves sin ropa, el mujeriego segunda parte, el luchador callejero, el primer enamorado, el mismísimo, el personaje historia, el sofocador desesperado, la llave que más aprieta, el maestro aprendón. Te duele, cállate. El chico del uno, el muerto del año o la candela del nuevo milenio. Que duele, que duele.